tú me sacas la sonrisa, me llevas a volar sin visa. Mi alma tú la tranquilizas y solo quedan las cenizas. Me llevas al espacio con tu sabor en mis labios. Si tú estás aquí,